Mercedes, ¿nos puedes contar de qué se trata Isadora? Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mercedes, yo soy miembro de Isadora Mujeres en Lucha. Bueno, nosotras somos una agrupación de mujeres, bueno, que somos parte también algunas de Izquierda Socialista y muchas compañeras independientes, que hace un año y medio venimos construyendo una agrupación que nos reivindicamos feministas, socialistas, y creemos que, bueno, las mujeres tenemos una tarea muy importante, que es lograr nuestra liberación. Y para lograr nuestra liberación es fundamental dar la pelea contra este sistema patriarcal y el capitalista, bueno, que es el sistema que nos oprime y que en particular a las mujeres trabajadoras también nos superexplota. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, la opresión de las mujeres es algo milenario y uno lo puede ver tiene distintas manifestaciones. Por ejemplo, que las mujeres en Argentina no podamos decidir sobre nuestros propios cuerpos y el aborto sea ilegal en nuestro país. Que, por ejemplo, estemos caminando por la calle y nos acosen, que cosifiquen nuestros cuerpos. Y también que los lugares de trabajo muchas veces no podamos acceder a todas las categorías, o que incluso las mujeres en la Argentina sean las más precarizadas entre las precarizadas, las que reciben los peores salarios, y la que además, dentro de lo que es bueno, las tareas laborales, muchas veces están asignadas a nuestros estereotipos de mujer. Entonces, por eso somos la mayoría de las docentes, de las trabajadoras de limpieza. Y por eso es que, bueno, construimos esta agrupación pensando también en la necesidad que tenemos las mujeres de organizarnos para poder conquistar derechos también. Y eso es lo que venimos haciendo este año, participando con mucha fuerza de la Marea Verde. Bueno, nosotras de Isadora también somos parte de la campaña nacional por el derecho al aborto, bueno, que ya existe hace muchos años, pero que en particular desde el 19 de febrero de este año, cuando hicimos el primer panuelazo, bueno, logramos, como decimos, muchas cosas este año. Logramos que el Congreso discuta el aborto, logramos la media sanción en el Congreso y logramos ganar socialmente el debate, y logramos ganar el debate, establecer de que el problema del aborto es un problema de salud pública, que las mujeres, se mueren mujeres por abortos clandestinos, y son las pobres, son las jóvenes las que pagan la clandestinidad del aborto. Y bueno, fue realmente impresionante en el marco de todas las peleas que venimos dando las mujeres en todo el mundo, porque también una cosa que por lo cual nos motivó mucho a construir esta agrupación es esta cuarta ola mundial del movimiento de mujeres que se inició acá en Ni Una Menos de Argentina. Bueno, toda la pelea que dimos contra la y que seguimos dando contra la violencia de género en nuestro país. Y también una cosa que siempre discutimos con mucha claridad desde Isadora es que la situación de las mujeres tiene responsables, y son el gobierno, en primer lugar el gobierno de Macri, son los gobernadores provinciales y también es la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica y todas las iglesias, ¿no? Que, por ejemplo, este año fueron fundamentales para obstruir el derecho al aborto. Porque más de 2 millones de personas nos movilizamos el 8A en el Congreso, y si el aborto no salió es porque, bueno, efectivamente, los partidos tradicionales, el PRO, la UCR, el PJ, han jugado por el aborto clandestino. Y eso fue lo que pasó durante todo este año. Pero nosotras creemos que estamos en mejores condiciones para seguir dando la pelea por el aborto legal. Y eso se pudo ver en este 33 Encuentro Nacional de Mujeres, que reunió, según los números que más o menos se están manejando, más de 50.000 mujeres de todo el país. Acá en el sur, que bueno, era lejos venir, significaba para muchas un esfuerzo económico muy grande. Por ejemplo, nosotras de Buenos Aires tuvimos que juntar cada compañera 3.000 pesos para viajar, en el marco de la crisis también económica que atraviesa el país, que bueno, que es muy fuerte y que, como decía, pega mucho en las mujeres en particular. Entonces, en este Encuentro Nacional de Mujeres pudimos ver la fortaleza que tenemos hoy en día. Porque solamente las salidas para